Viernes 16 de febrero. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Comentario al Evangelio por la hermana María. En el Evangelio, una pregunta a Jesús por parte de los discípulos de Juan nos ayuda a entender este ayuno como preparación a la experiencia de la Pascua. Los discípulos de Juan juzgan a los discípulos de Jesús por no practicar el ayuno. Jesús les responde de una manera desconcertante. ¿Pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Jesús trastoca la lógica de los discípulos de Juan, que coincide en este tema con la de los fariseos, para colocarnos en lo que es esencial. Cristo nos trae la vida, la salvación. Su presencia disipa nuestra tristeza, nuestra desesperanza, nuestros miedos, y es motivo de alegría, de compartir fraterno, de celebración. Sin embargo, es cierto que esta presencia a menudo se nos da velada, oculta, como la semilla en medio de la tierra. Y junto a ese ya de vida que está presente en la semilla, descubrimos un todavía de espera, del que lo opaco de nuestro mundo y de nosotros mismos no hace tan consciente. Y es en esta perspectiva de la espera donde encuentra su sentido el ayuno. Nuestra espera del esposo es en definitiva la espera de un mundo diferente, en el que verdaderamente el proyecto de Dios se haga plenamente realidad. Ayunamos porque hay algo por venir. Algo que necesitamos y deseamos que llegue pronto. Ayunamos para ser más conscientes de que, de una u otra forma, nuestra vida a veces oscurece la fraternidad que soñamos, la tiñe de heridas, de dolor. Ayunamos para solidarizarnos con el dolor de quienes ayunan de tantas cosas cada día, forzados por el hambre, la guerra, la soledad, la enfermedad. Ayunamos para, tocando nuestra vulnerabilidad, volver al corazón y dejar que Dios nos hable y nos cambie por dentro para hacernos más humanos. Ayunamos para aprender a estar en vela y despiertos a los acontecimientos a través de los cuales Dios está viniendo constantemente a nuestras vidas. Ayunamos no para sentirnos mejores que los demás, sino al contrario, para salir de nuestra autosuficiencia, para cultivar el agradecimiento, porque en medio de nuestra fragilidad, Dios nos regala tanta ternura. Y para abrirnos al compartir con otros y otras aquello que gratis hemos recibido. ¿Con qué sentido quiero vivir mi ayuno este tiempo? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.